entrevistar. Y que el flash, me gusta. ¿Cómo estás, Marcelo? Rechalulo. Ay, me gusta, ¿viste? ¿Cómo es esto? Buenos días. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Pablo? Gracias por el recibimiento y, como siempre lo digo, Nobleza Obliga es un espacio que a nosotros nos ayudó muchísimo, todos los medios, pero particularmente esta radio. Y nada, sentirse cómodo, como siempre lo digo en las entrevistas, no porque a uno le pregunten lo que quiere, al contrario, sino por el trato, el respeto, sobre todo. Marcelo, bueno, acá me trajo Marcelo una carpeta con lo que puede ser el balance de lo que dejó el año. Año muy intenso, Marcelo, muy intenso. Sí, sí, sí, pero había también... Había que adaptarse, había que trabajar, había que contener al equipo. Yo no sé, yo creo que lo dije en una de las veces que de los micros que visitamos. Fue un año que nos sirvió a todo porque, bueno, había que de alguna forma hacer frente con las herramientas que se contaba en ese momento. La situación, como todo, no estoy diciendo nada nuevo, fue una situación atípica que nos implantó el coronavirus de un día para otro. Y las herramientas, Pablo, eran las mismas, el material humano era el mismo. Entonces, bueno, había que empezar a buscar metodologías nuevas, improntas que coincide con lo que ya se venía trabajando, con lo que se tenía en ese momento y continuar con los objetivos, sobre todo lo que era de la rehabilitación, ¿no? Uh-huh. Y ni hablar. Pero hubo un momento fuerte de contención también, ¿no? Es decir, che, tenemos que estar, no tenemos que parar porque la gente lo necesita y había que trabajar con el mismo equipo. Y había que trabajar con la gente que participa en la dirección, ¿o no? Vuelvo y me voy a cansar y seguramente me voy a ir de la dirección pensando lo mismo, de haber contado con un equipo de personas muy buenos profesionales. Sí, resalto primeramente el rol de personas y excelentes profesionales. Donde había que ponerle el pecho, se estaba, nunca sentamos a discutir si se trabajaba más tiempo o menos tiempo, sino siempre discutíamos la metodología que le podía servir al papá para ser un nexo con el paciente, y al abuelo, el tío, el tutor, y bueno, y eso es lo gratificante de decir, bueno, todavía no salimos, pero bueno, estamos en un proceso de pospandemia y haber conseguido por lo menos un saldo a favor. Uh-huh. No importa si los objetivos fueron altamente uh-huh. alcanzados, sino un saldo a favor donde no hubo ningún paciente que haya fallecido por el, uh-huh. por el virus uh-huh. y no hemos tenido ningún caso grave sobre los profesionales o el personal de la dirección, ¿no? Uh-huh. Bueno, obviamente que acá yo en la carpeta que tengo hay cifras que son contundentes, pero uno de los roles más importantes es el certificado de discapacidad que juega acá. A su vez le juega un papel importante para el transporte, para movilizarse, pero también la gente generó sus dudas con el tema de la SUBE. Esto sigue todo igual, Marcelo. Hoy que estamos cerrando el año, la gente ya lo sabe, pero reiterarlo, hoy el certificado único de discapacidad está en vigencia totalmente. Sí, a ver, está el certificado único de discapacidad y está el pase libre, que el pase libre es la fotocopia reducida al 50%, donde al dorso tiene la fotocopia color del DNI de cada usuario. Eso era el pase libre, que era una forma que se había implementado en Concordia ya hace tiempo. Creo que era la única ciudad en el país, me parece, porque el resto de las localidades, de las ciudades y en todo el país se utiliza el talón inferior del CUT, del original, que es un troquelado que viene en la parte inferior, donde se lo dobla al medio y, bueno, la mayoría los plastifica. Con ese carnecito simplemente se puede subir. Entonces, unificamos criterio con todo el resto del país. En esto hubo un acompañamiento y un trabajo muy estrecho con el cuerpo de concejales, la Cámara de Transporte también. Y estamos en esto, como yo siempre digo, dejamos ser una dirección de asistencia de silla de ruedas y pañales a tratar de ser una dirección uh-huh. en forma transversal a un montón de temáticas sociales uh-huh. y de sectores de nuestro municipio. Uh-huh. Esta es una política pública. Coincido plenamente. Es una política pública que cuando ingresé se me pidió a través del intendente en ese momento Enrique Cresto, luego continué con la gestión de Alfredo Francolini como intendente, y bueno, era sostener esa política pública de buscar una mayor transversalidad en toda la temática, no solo que sea un asistencialismo inmediato, que lo estamos haciendo, pero también hacemos entrega de módulos, hacer las urgencias, pero también hacer este proceso educativo. De lo que decía vos, Pablo, el certificado único de discapacidad es un elemento fundamental que hoy por hoy una gran cantidad de personas lo tienen, pero otros todavía les faltan. Entonces seguimos en ese trabajo de asesoramiento y sobre todo demostrar lo importante que es tener, que no es una simple hoja, ¿no? Es lo útil que es, de luego se accede al CMO, que es el certificado médico oficial, para poder, a través del ANSES, generar la pensión para la persona con discapacidad. Esto pasa por ser asesoramiento, pero a la gente le recomendamos que vaya a la dirección. Sí, que contacte sí, a la gente. Sí. Esto lo cuento yo. Marcelo le da importancia desde el administrativo, el que maneja a los colectivos, todo. Por eso está bueno recomendar vayan, porque acá tuvimos sentada una compañera que es administrativa que te va a dar una mano seguro, porque no se la cuentan, la vive. ¿Sabés que te voy a confirmar eso del atravesamiento? Estuvo sentado ahí Aldo Álvarez. Y destacó tu figura en el rol de él apunta a una sociedad de turismo accesible. Y dijo la mano que nos dio Marcelo Primitivo, lo dijo al aire acá, y la verdad que ahí demuestra esto de que nos atraviesa. Está en el turismo jugando un rol importante, ¿o no? Turismo, uh-huh. Aldo, la verdad que lo conocía de vista, pero no había tenido la suerte de trabajar. Nos juntamos y empezamos a trabajar en esto, que ayer lo dije justamente en un acto social. Empezamos a cambiar la letra fría de los discursos en las redes sociales por la letra cálida de la realidad que se vive, ¿no? Concordia no es una ciudad accesible, uh-huh. pero sí estamos en busca de una ciudad accesible y todos los días hacemos algo para llegar a eso. Uh-huh. Bueno, te lo expresé, Pablo, en determinadas notas que éramos muy criticados cuando hacíamos una rampa o una baranda, pero bueno, lo importante es que Concordia iba a tener una rampa menos que hacer, sí, o una baranda. ¿No? O cartelería. Sí. Preguntale a un turista que venga, o una persona acá que tenga esa posibilidad. Y sobre todo la empatía, seguir generando esto, y es el trabajo articulado con las diferentes áreas. Aldo tiene un buen equipo que trabaja sobre turismo accesible y nos convocó a la dirección para un poco de aportar la experiencia del campo. Y bueno, entonces la experiencia técnica de él más la experiencia de campo nuestra, optimizamos un montón de recursos y tiempo que bueno, si Dios quiere, yo creo que si se mantiene este eje en otras políticas que pueden llegar a venir y que estén de turno, yo creo que no estamos tan lejos de ser una ciudad casi accesible, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar todos los días. Recordemos que Concordia es una ciudad particular, estamos hablando de una ciudad, cuando vos tomás la magnitud de Concordia, cuando te habla gente de otra ciudad, una ciudad de 200.000 habitantes, enorme, que crece, que no para, por eso hay que estar siempre ahí trabajando. ¿Cómo fue en este balance el año en el cual hubo momentos muy complejos? La libertad de trabajo, ¿no? Obviamente, Marcelo, depende de una secretaría, depende de una intendencia, ¿no? ¿Cómo fue la libertad a la hora de trabajar, de proponer las ideas? Ideas que surgían de tu equipo, había que proponerlas. ¿Te sentiste con libertades para el trabajo? Yo creo que la libertad de trabajo, en lo personal, yo la mido con el acompañamiento y el respeto. Perfecto. Eso te da la libertad, Pablo. Yo tengo un jefe inmediato que es el secretario de salud, el doctor Mauro García, y un subsecretario que es el doctor Diego Sabré ahora, con un director administrativo como es Juan Imo Verdov, donde uno va con la propuesta y no hay un no o un sí, sino se desarrolla y tenés el acompañamiento de estos superiores que yo te acabo de mencionar a una reunión con el gabinete, con el jefe de gabinete o con el intendente, y donde se te escucha y donde vos le podés decir no solo la parte edilicia o estructural, sino la parte social, la empatía y lo que uno busca en la parte de accesibilidad infraestructura, como la otra parte que no es tangible, que esto de generar empatía. Entonces vos ahí te das cuenta y buscar, yo siempre digo, que no quede como un título en un diario o una foto, sino que tenga un proceso del día de mañana, eso sea una actividad firme, que haya quedado un proyecto elaborado. Seguro, que sea un buen cimiento para otra gestión. Seguro, seguro. Y proyectar esto de continuar las políticas. Bueno, contarle a la gente, ya lo hemos contado, pero obviamente en esta época de balance, que discapacidad tiene varios sectores, ¿no? Estamos hablando de Promar, jugando un rol importantísimo Promar, pero también equinoterapia, el banco ortopédico, los balances de estos tres sectores, más el acompañamiento de instituciones, sumamente positivo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo soy en eso soy medio pijotero. Siempre digo, te lo dije, fue un año de balance, sí, no fue malo, fue bueno, fue compensado el balance. Siempre para dejar esa cuotita de exigencia personal. Seguro. Pero vuelvo a insistir, fue un año bueno, teniendo en cuenta todo lo que nos conllevó la pandemia. Tuvimos al otro día de que se me confirmó la continuidad en la dirección y la continuidad del secretario, tuve una reunión con el personal jerarquizado de mi orgánica, de la dirección, y hicimos un balance rápido y también ya proyectando lo que es el 2022 con el empalme de lo que no pudimos hacer a fines o mediados del 2020 y mediados del 2021. El mensaje que recibí de los compañeros de trabajo que forman la orgánica, críticas constructivas, un montón de cosas por hacer que sabemos que somos conscientes que no las hicimos y no las realizamos por la pandemia, y otras que no las hicimos porque no nos animamos. Entonces, esta lectura rápido, luego del 10-10, porque ahora entramos en un receso, del 10 de enero, vamos a sentarnos de vuelta en una reunión más profunda, pero fue positivo. O sea que hay proyecciones importantes. No, sí. Y Pablo, yo cuando ingresé tenía una proyección a 2 años, y esos 2 años se postergaron, pandemia, y así que bueno, los tenemos que continuar. Pero es positivo. Las proyecciones van desde actividades hasta parte de edilicia. ¿Por qué te hablo de esto? Porque se habla de un buen escenario para la obra. Y obviamente discapacidad muchas veces requiere de esto, ¿no? Lo hemos hablado. ¿También va por ese lado, Marcelo? Sí, va por la obra pública, va por la concientización social. Pequeño detalle, cómo son los rebajes en las esquinas. Si nosotros seguimos doblando sobre los cordones o estacionando y pisando, no hay obra pública que aguante, y vuelvo a insistir, no es por defender al sector público o al sector gubernamental. No, cada gobierno tiene su política pública buena, regular, no tan buena. Yo en esto soy positivo cuando digo no hay cosas malas, sino no hay cosas tan buenas. Siempre hay que darle ese matiz de optimismo como para seguir construyendo. Si no, volvemos a romperlo porque aquel hizo cosas malas. No, tal vez no fue tan buena, pero vamos a modificar eso y vamos a buscar que sea buena. Hay un escenario que, bueno, justamente ayer tuvimos una reunión con el secretario y estamos apuntalando esto a fortalecer lo que es, no tanto el 2022, sino lo que se va a venir el 2023. Seguro, ¿no? Una proyección, se vienen años complejos, llamale político, pero se vienen años complejos. Con respecto a esto de gestionar, son momentos, la pandemia mostró momentos de trabajar mancomunadamente con las diferentes áreas, ¿no? Hablamos puntualmente de Concordia y sí, se trabaja y se atraviesa. Pero ¿cómo estamos a nivel gestionar con provincia, gestionar con nación? ¿Cómo está el tema de discapacidad? ¿Sabes por qué te pregunto? Hay ciudades de la provincia de Entre Ríos que no tienen ni área de discapacidad. O si la tienen, están dormidas. Y vos mirás Concordia y es una bomba. Y te lo dicen de otro lado, ¿no? Como labura en tu figura y a todo el equipo, ¿no? A ver, qué preguntita. Uh-huh. A nosotros, a Concordia siempre se lo relaciona, que tienen, muchas veces escucha y estando afuera de este rol, más de una vez hasta tal vez capaz que he compartido esa opinión, que tenemos padrinos políticos. Uh-huh. Yo creo que no es tan así. Yo creo que Concordia lo que tiene se gana, uh-huh. más allá que hay puertas que se te abren hoy uh-huh. por hoy, su desempeño... como está en Enosa, Enrique Crespo, ¿no? Abriendo puertas, ya como ponele. Está nuestro gobernador, que uh-huh. Oriundo de nuestra ciudad, y así un montón de otros funcionarios. Pero también es cierto que si uno no gestiona, no ejecuta uh-huh. y no se hacen las cosas, por más que uno no llegan a veces las gestiones. Uh-huh. Nosotros, en el caso digo nosotros, porque con el equipo de salud, hoy Secretaría de Salud y ayer Secretaría de Salud y Deportes, hemos trabajado muy bien articuladamente con provincia y nación. Hemos tenido un diálogo que hemos tenido hasta la facilidad de no ir a Paraná, sino de que la ministra Marisa viaje con su equipo a juntarse y a dialogar, a planificar y muchas veces a buscar una solución en conjunto con el área municipal, en este caso puntual, como es discapacidad. Y así mismo y Prodi, con la señora Inés Artusi, la directora hoy provincial. Yo creo que si no se trabaja, Pablo, en forma articulada, es imposible. Messi creo que hay uno solo, que inclusive si lo pone solo no va a ganar un partido. Si no tiene los 10 restantes que colaboren con él, se le hace muy difícil. Y esto es así, la transversalidad que buscamos a nivel municipio, lo buscamos a nivel provincia y nación, en todos los ámbitos. En Nación, esta respuesta con los programas que han generado, ¿cómo está Concordia con respecto a eso? Mira, Nación larga un programa que formó parte de la mesa de trabajo, que es con UNICEF. Son 37, creo, municipios a nivel nación. Está Concordia. Y está Concordia. Hace un tiempo atrás... Y estamos hablando de UNICEF, ¿no? Sí. Tuvimos una entrevista con la gente que todavía no... Es más, no hicimos publicación porque no se podía hacer vía virtual, con el secretario de Salud, Mauro García, más o menos una hora y piquito con la gente de UNICEF, donde tuvimos que explayarnos todo y era una evaluación que se hacía y un seguimiento de trabajo justamente para hacer esta mesa de trabajo que salió con el tiempo. Yo no recuerdo qué fecha, pero me acuerdo que estábamos de bufanda y de campera inflable. Y no pudimos hacer la publicación justamente porque era confidencial. Y fuimos seleccionados en los 30 y pico de municipios de la Argentina. Mirá vos qué dato eso. Y esto de articular y conocerte y generar el contacto siempre es importante, Marcelo, ¿no? Sí, fíjate vos, Pablo, que el gobierno nacional larga el programa Accesar y no todavía no estaba desarrollado el programa y nosotros... ya teníamos la propuesta, la posibilidad de acceder. Entonces mandamos toda la documentación. A los poquitos días se nos mandó el acta de acuerdo, lo firmamos en forma virtual porque todavía no era presencial, y bueno, y hoy estamos esperando el reembolso de los fondos en una, pues son en tres partes, en una primera parte que yo apunté a mejorar la parte informática, me pasó que en los momentos previos para elaborar el proyecto no teníamos tal o cual documentación y yo creo que la herramienta que hoy tiene la informática es primordial. Entonces, tenerla actualizada, incorporar al sistema informatizado a quinoterapia, por ejemplo, que no lo tiene. Así que bueno, apunté a eso y apunté... Eso ya aprobado, se está a la espera, sí, ¿no? Sí, que en 15 días, creo, para los primeros 15 días... Sí, ayer lo alerté al director de... administrativo, le digo que iban a llegar los fondos y eso hay que rendirlo porque ya está destinado, que son compra de computadoras, impresoras, y teníamos un remanente que le hice, presupuesté los tres pisos de goma Eva flotante para los box donde se da kinesiología y fonoaudiología para que los chicos puedan jugar. Mirá vos, qué buena esta noticia. La verdad que uno se pone contento porque la gente que va ahí porque tiene necesidades, porque tiene una situación que es complicada y la verdad que la contención y el trabajo, Las necesidades de Pablo están, ¿eh? sí, no dejan de estar, No pero dejan de cuando vos estar. generás que el espacio vaya tomando más estructura, que vaya avanzando y vaya creciendo, a uno siempre lo pone contento. Sí, no, por supuesto. Y más con, como yo te digo siempre, rodeado de un equipo de trabajo que tiramos todo para el mismo lado, con las ganas y la impronta esta de que hoy nos llegó una carta por debajo de la puerta, un manuscrito de una señora por una gestión de unos audífonos, muy linda. Y sí, esos son los premios, ¿no? Que a veces caminás con el no, y con el no, pero cuando empiezan los sí, después te encontrás con estos Y momentos que son muy acceder gratificantes. a este a estos audífonos fue a través de provincia, de desarrollo social de la provincia. Entonces, si no articulás, es imposible lograr muchas cosas. En el desafío, ¿no? Cuando uno proyecta, Marcelo, está el tema de que la gente empiece a incorporar más con problemas de discapacidad, justamente la dirección es la convocatoria, che, vayan, participen, asesórense. Hay gente que no va por recursos, por el dejo de vergüenza, llamarle con lo que quieras. La idea es convocar, seguir convocando, seguir creciendo como, no sé si como dirección, porque la dirección va a crecer, sino como contención de mucha gente que hoy tiene necesidad y que no ha hecho el pasito para llegar a la Sí, dirección. y yo creo que mucho ayudó el municipio en su Eso, barrio con los eso. abordajes. Igualmente nosotros, Contaste ejemplos puntuales. sí. Y como decía vos, Pablo, no, yo creo que ya se derrumbó el mito de ocultar la discapacidad, Ahí pero está. sí está el social, el cultural de movilizarse hasta el centro. Muchas veces el tema horarios, porque son zafreros, porque están en la cosecha, Sí, varios. y hacer los contactos. Nosotros volver a la dirección y Marina o Silvina o Elena, que fueron, o Lía, que nos visitó, ya con un contacto, con un número telefónico, y vos empezar ese diálogo, es romper el hielo para que después tenga la familia o el chico en tratamiento. Sí, lo que sí, todo esto conlleva que la estructura en algún momento empezará a sentir. Seguro, por eso hablamos del crecimiento. Obvio que requiere un crecimiento estructural, de personal y todo eso, pero si yo creo que vas en ese camino, en algún momento esto va a ser un salto cualitativo de crecimiento, sin duda. En determinado momento con el secretario hablamos de despegar, salir, sacar la dirección del edificio de Promar. Y la idea era instalarnos en un lugar muy cercano, inclusive estuvimos a punto de firmar un contrato de una casa que unos Mirá días vos. antes se vendió. Pero sí, porque se lo necesita. Seguro, Y seguro. vuelvo a insistir, Concordia crece día a día, se expande, y no sé si en el día de mañana tengamos que tener otro centro de rehabilitación en otro polo, así como está el Nido, como está el Néstor Kirchner en el Víctor Opel, y Concordia necesita otros centros. Sí, La gente descentralizar este. descentralizar, sí. Pero Sí, bueno. es un avance y un proyecto que esperemos que llegue y a la brevedad. Bueno, el equipo de lo que es la movilidad, ¿cómo estamos con eso? Uno los ve, yo me cruzo con todos, se ve que ya me ubican todos los muchachos, me tocan bocina, me saludan. ¿Cómo estamos con eso? Bien, pero vuelvo a insistir, esto también conlleva, así como está la parte edilicia, conlleva con las necesidades que Concordia se expandió geográficamente Pero la y gente tiene que saber que esa camioneta que dice discapacidad juega un rol preponderante para la gente, ¿o no? sí, y también debe, Los tipos recopados. tiene que entender que muchas veces, más allá que hayan pasado casos y hemos tenido casos, que si andan en las termas o andan en San Carlos o andan en la zona del lago, no es que andan, bueno, en San Carlos ahora no se puede entrar, pero que no andan paseando, que no andan escapados. Muchas veces se publican cosas Sí, que no sí. son. Mal intencionada, tendría que más allá, averiguar. Lo claro, llevan a sí. pasear justamente a lo. Por eso yo digo, las puertas de la dirección siempre están abiertas en los teléfonos, el mío particular lo tiene casi todo el mundo. Pueden antes de publicar llamar y porque detrás de la camioneta está el chofer y el acompañante, y detrás de esas dos personas hay una familia. Y es feo por ahí ensuciar gratuitamente el nombre y apellido de una persona. Ha avanzado cosas, sí, pero fuimos corrigiendo. Me estoy yendo de tu pregunta. Tenemos un equipo, una flota que, si bien ahora se incorporó un equipo nuevo, una camioneta nueva, y el desgaste es importante porque, bueno, la ciudad está grande, hay calles que son de ripio, no todo el circuito de recorrido es asfalto y las instituciones están desperdigonadas por un montón de lugares, así que llevan sus kilometrajes, el mantenimiento es costoso, pero bueno, gracias a Dios por ahora venimos bien. Simplemente hay un desfasaje en el tema relación económico, carga horaria de trabajo y remuneración, porque es cierto, Ahí está, está bien que lo digas aparte. pero no, no, y está, se hubo una medida de fuerza hace muy poquito, pero bueno, se llegó a un acuerdo, si bien no fue la mejora que se pretendía, pero también Destraba de alguna manera hay el que conflicto. destacar esta la buena predisposición de la parte gubernamental, del intendente, de su gabinete, con lo sindical también. Y bueno, como yo siempre digo, articular es poner un poquito cada uno, porque habíamos pasado un tiempo muy feo de pandemia, un año y piquito, casi dos, para que luego de una medida de fuerza se pare otra vez los tratamientos, y yo creo que no era lo lógico. Seguro, seguro. Por suerte se pudo destrabar y resolver. Marcelo, te tengo que despedir. Te quiero agradecer no por hoy, sino por todo el año, ser parte del equipo. Para nosotros ya te sumamos como parte del equipo. Esperemos el año que viene tener una continuidad de esto. Te agradezco un montón. La verdad que me encantó tener el micro. Para nosotros jugó un rol clave acá. Y felicitarte por el laburo a vos, nombre tuyo, a vos, a todo el equipo, ¿no? Los que vinieron al programa, los que no. Conocemos mucha gente. De ahí es capacidad y nos pone contento tener el micro acá. Así que te agradezco un montón. Buen cierre de año y mucho mejor para lo que se viene, ¿no? Año 2022 que va a ser intenso también. Bueno, no, nada, agradecerte a vos, Pablo, a Mariana, al equipo de la radio y a este espacio que para nosotros es sumamente importante. Y bien lo dijiste vos, no soy por ahí uno en la cara visible, porque hoy nos toca estar en este lugar, pero bueno, detrás está el equipo de Maestranza, que es el que limpia día a día todos los sectores de tratamiento, los profesionales, los choferes, el personal administrativo, los chicos de los entrenamientos laborales, que son este programa que están articulados con la Subsecretaría de Empleo. Y con todo esto en Y forma articulada. la gente que participa, los usuarios de la dirección, que también la enriquecen. Porque Sí, tal a mí me cual. encanta verlo cómo se apropian, cómo terminan queriendo a Promar, quinoterapia, lo terminan casi adoptando y transformándose en parte de eso, Y ¿no? bueno, esto es una gran familia y buscamos eso, ¿eh? Tratar de siempre con buena fe y con críticas constructivas para seguir creciendo. Y bueno, como te dije, gracias a la libertad de estar y de acompañar, sobre todo del intendente y de la confianza de nuestro secretario Diego García y del subsecretario Diego Sabré. Así que bueno, esperemos que el 2022 nos permita un poquito más de oxígeno en el sentido Seguro. de Seguir la creciendo, pandemia. seguir avanzando, ¿no? Una ciudad que se precie, que está trabajando por la inclusión, por la discapacidad. Lo único que me quedó colgado de este balance es que no te traje las masas. No me trajo las más. Igual hay tiempo todavía. A fin de año falta todavía. Acá la mandá con cualquier muchacho desde que cruza por porque acá andan las camionetas. Puedes mandarlo tranquilamente. Che, gracias. Nos reencontramos en cualquier momento, en cualquier lugar. Y gracias, Marina, también. Ahí atrás sacándonos la foto una amiga de hace mucho tiempo. Gracias, Marcelo. No, gracias, Pablo. Un Ahí placer. está. Le mandamos un saludo al amigo Zapi, te Aldo.